que nos damos este gusto. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miriana? Yo también extrañaba hablar con ustedes, este fenómeno tan particular para mí de hablar con vos y con la de llegar a la gente de la Nakan Pop todos los sábados a mediodía. Vos sabés que hoy me pasó una cosa extraordinaria, esto sí te lo quiero contar. Vamos a hacerle con el Bebe Carrizo una nota a Néstor Pitrola. Y por supuesto que llegó un fulano, no importa, de otro lugar, que por supuesto estaba haciendo de nexo coordinante con los candidatos locales, preguntándome de qué medio es, y hay un fulano, cualquiera, no importa, diciendo, che, no los conocen los muchachos, el 88.1, Nak Pop. Y entonces, en un momento determinado, entre corte y corte, mientras hacen la nota con la candidata, precandidata a intendenta, del Frente de Izquierda, y por supuesto también, yo también le chicaneaba porque estaba Ripoll, pero fuera de cámara, por supuesto. Esto me gusta contarlo, porque después la nota fue muy respetuosa y protocolar, que es lo que corresponde. Me decían, che, ¿y el viejo Pancho? ¿Y Sud sale hoy? ¿Y cómo haces vos para estar acá y tener que estar en la radio? Bueno, es la magia de la radio. Imaginación, o más que pura imaginación. ¿No? Entonces uno, nada. Son lindos gestos que a uno lo ponen contento, imagino. Cortina, tanda, tema, música, y en 15 minutos resolvés todo. Sí, si tenés vehículo. Por supuesto. Sí, si también. No tenés que salir corriendo. Una bicicleta. Claro, y lo resolvés al toque, así que hay salutaciones para... Hay gente que te putea igual, Sí, está bien, es parte del asunto esto. Sí, hay gente que te putea. Están puteando mucho en Francia y en Israel, en Milano, no sé si pudiste ver algo, pero realmente lo que se vio, y ya no metemos en lo que uno piensa de la semana, ¿no? Esto es sin aviso, porque ni te dije de qué pensaba charlar, aunque sea dos o tres minutos, pero realmente lo que está ocurriendo en París... ocurrió que desbordó al propio gobierno. Estamos hablando de centenares de autos quemados, miles de detenidos. Ayer incluso murió un bombero intentando apagar un incendio, y todo originó, todo eclosionó a partir de la muerte a manos de un policía que asesinó en un control de tránsito a un muchacho de 17 años que no se detuvo al control. Era un pibe que andaba sin registro, que repartía pizzas, si mal no recuerdo. Francés el muchacho, pero se lo etiqueta como descendiente, o sea, como que ya es otro rango el ser descendiente y no el uso de la nacionalidad por haber nacido ahí. Descendiente de argelinos el muchacho, y eso fue el detonante, del cual se está hablando muy poco, y que vuelve a poner a Francia en el centro de la escena mundial en términos no quiero decir revolución, pero sí en términos de violencia por ahí, puede ser producto de la opresión, producto de la desigualdad, producto de lo que conocemos del capitalismo, que hace este tipo de reacciones. Y también impresionó lo que ocurrió en Israel, donde renunció públicamente el jefe de policía de Tel Aviv, diciendo: yo no quiero llenar los hospitales de huesos rotos, o no quiero ser responsable, cuando le indicaron desde el Ministerio de Seguridad, supongo que será la superioridad de la policía ahí en Israel, o el equivalente, una represión a la gente que se sigue movilizando contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Netanyahu. Y también sorprende que lo haga públicamente, sorprende también que lo haga tan explícito en esta afirmación de decir, no quiero llenar la gente, no quiero llenar los hospitales de gente con los huesos rotos. Y estas dos caras de la policía, ¿no? De la utilización represiva para la que se la usa, porque en definitiva tenemos la renuncia de un ministro, de un jefe de policía en Israel, pero no deja de ser una herramienta represiva y ni siquiera preventiva, porque la idea de la policía es la prevención, o sea, para eso debería estar. Y los gobiernos le terminan dando un fin netamente represivo. Claudio, te mando el afecto de siempre. me parece que con esto cerramos. Hay una cortina, vamos a separar, y a la vuelta nos contás de esta buena entrevista que el sábado anterior no hemos podido hacer por cuestiones técnicas. ¿Te parece? Dale, dale, presentamos al entrevistado después de la cortina, como corresponde. Periodismo responsable, voces emergentes y valores inclusivos se conjugan en Los Nadies al aire, en la FM 88.1. Doctor Sut, ¿qué ha hecho en estos días para entrevistar al caballero que vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Ferran Aiza, que es un escritor catalán, y hablando de estas rebeliones, como vos decías, él abordó la historia de los anarquistas en España que combatieron al franquismo, aquella dictadura en parte tan cara para mucha gente de Argentina, porque buena parte de los descendientes de españoles que hay en Argentina fueron paridos por la Guerra Civil Española, en términos de que a sus abuelos o sus padres tal vez tuvieron que emigrar de España por la persecución franquista. Y Ferran hace un recorrido, hace un análisis histórico, también ve las distintas cuestiones que hubo en otras regiones de España por fuera de Cataluña. Cataluña es muy particular, fue de alguna forma el bastión de la resistencia contra el franquismo. Y también después al final hablamos un poco de historia presente que también nos pone un poco en la coyuntura para no desentonar con el programa, Emiliano. Presentamos al entrevistado, ¿te parece, Claudio? Ferran Aiza, El anarquismo contra la dictadura de Franco, es el autor del libro y obviamente el agradecimiento a la distancia por su colaboración. Ahí está, lo escuchamos. Hasta el sábado, Emiliano. Chao, hermano. Ferran, ¿cómo presentarías a tu trabajo El anarquismo contra la dictadura franquista? Bueno, es un trabajo de memoria que explica cómo el anarquismo organizado, después de la caída de Barcelona, de Cataluña y final de la Guerra Civil, se tuvo que organizar para continuar luchando contra el franquismo en plena dictadura, ya fuera en el exilio o dentro de, diríamos, de las cárceles o dentro de los campos de concentración que habían en España. En cualquier sitio que habían cenetistas, lo que intentaban siempre organizarse para ayudarse, en principio pues para ayudar a las familias, para intentar poder escapar o salir de la cárcel o de los campos de concentración, y organizar y hacer acciones contra, diríamos, contra el sistema dictatorial que imperaba en España, completamente represivo, que había empezado pues deteniendo a miles de personas, y medio millón de españoles salieron por la frontera de los Pirineos hacia Francia, que fueron internados en campos de concentración de los franceses, ¿no?, del sur de Francia. Y toda esta historia pues empieza en este libro, explica todo este proceso, toda la gente que fue al exilio, tanto como desde Francia, luego a través de organizaciones humanitarias pudieron llegar a América, por ejemplo a la Argentina, a México, a la República Dominicana, a Cuba y a Chile, y donde estuvieron viviendo pues muchos años allí, organizados también como CNT o como movimientos culturales libertarios en los lugares de procedencia, en los lugares de exilio, ¿no? Estamos hablando con Ferran Aiza, es autor del libro El anarquismo contra la dictadura franquista, 1939-1975. Ferran, es muy complejo, o fue muy complejo para vos recorrer tanto tiempo del pasado para traer al presente esta investigación, digo, teniendo en cuenta la persecución que sufrieron, el exilio, la muerte, etcétera. Bueno, es un trabajo complejo, pero yo te contaba que había escrito anteriormente la historia de la CNT entre, diríamos, a primeros de siglo y al año 10 que se funda, hasta final de la guerra, hasta el 39, y algunos compañeros, gente y tal, me habían dicho: a ver, tienes que continuar la historia, porque claro, la historia no se acaba en el 39, la historia continúa y luego continúa también, ¿no? Y por eso yo ya me había, ya cuando hacía este libro que salió en el año 13, se llama la CNT, es sobre la historia de la CNT en Cataluña, sobre todo, la fuerza obrera, era la CNT la fuerza obrera en Cataluña, porque realmente era un importante centro de organización sindical, la CNT, y en Cataluña, pues que tenía casi todo el proletariado, la seguía, ¿no? Entonces, con esta desbandada que hubo en el 39, creía que era importante continuar y averiguar qué había pasado con el movimiento libertario o los republicanos, todo este movimiento que tuvo que salir al exilio o que tuvo que ir a las cárceles. Y claro, me tuve que documentar, aparte, por una serie de circunstancias. Yo ya conocía mucha de los gente que personajes que habían estado en el exilio, que habían estado en cárceles, que habían estado, que sido perseguidas, o que habían estado en la reorganización de la CNT, de los movimientos libertarios, ¿no? Y pude hablar, todavía vivían, y pude hablar con ellos, y me informaron de viva voz de lo que habían vivido, pasado, ¿no? Aparte, mucha gente de esta gente que había vivido estos tiempos también habían escrito memorias, unas más interesantes, otras menos, pero bueno, todas aportaban algo, y todo esto me ha servido pues para poder documentar este libro. ¿Y qué quedó después de la muerte de Franco, de toda esa cadena de solidaridad y redes que se tendían entre anarquistas para ayudarse, o con el tiempo se fue esfumando? Bueno, cuando tras la muerte de Franco, ahí ya se venía lo que se llama el final del franquismo. Había resurgido el neoanarquismo, que se llama el movimiento obrero autónomo, y esto ya tenía ya hacía unos años que se estaba reorganizando, ¿no? Aparecen grupos de tipo como el MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, o por la propia CNT, que hay diversos que se están reorganizando tanto en el exilio como en el interior, y que todo esto dará paso en el año 76 a la reorganización de la CNT en España, que está por Barcelona, Madrid y otros lugares, y se reorganiza la CNT. La CNT tendrá, a partir de los años 77, volverá a tener un impacto importante dentro de la transición, en el sentido, a nivel, diríamos, obrero, a nivel de organizar la clase trabajadora, su lucha contra, diríamos, la patronal, contra los nerviosos leyes que salían antisociales y tal. O sea que estuvo en un momento importante de su situación, pero esto duró, diríamos, unos años, hasta que el propio, diríamos, Estado, mientras se iba asentando lo que era la democracia burguesa, que todavía continúa, ¿no?, que tenemos en casi todo el mundo. Entonces, lo que no vieron en buenos ojos que hubiera una organización revolucionaria que se oponía, por ejemplo, a los pactos de la Moncloa o a otros tipo de pactos que se estaban haciendo formando en aquellos momentos. Y por diversas causas, la CNT fue perseguida nuevamente. Hubo algún atentado del caso Scala, no sé si os he oído hablar, de la sala de fiestas Scala de Barcelona, que fue incendiada y fue atribuida a unos jóvenes anarquistas, y todo esto era para desprestigiar y criminalizar este movimiento, que luego en luchas internas hubieron dentro de la misma CNT en el año 79 en el Congreso de Madrid, hizo que hubieran divisiones, escisiones dentro del movimiento libertario, y entonces aparecieron, pues no sé, lo que ahora es la CGT. La CNT ahora mismo también está partida, o sea que perdieron la fuerza que tenían en aquellos momentos, en que, por ejemplo, en el año 77, el 2 de julio del 77, se realiza un meeting organizado por la CNT en la montaña de Montjuïc, y acuden casi 300.000 personas, cuando hacía 15 días había habido las primeras elecciones generales en España, que ganó la UCD, y que cualquier meeting ni del Partido Comunista, ni del PSOE, ni de cualquier grupo de separatista catalán o de Esquerra Republicana logró tener tanta gente en sus mítines. Esto ya era un aviso. Luego se hacen en el mismo año, en el mes de julio, las jornadas libertarias internacionales, en que acuden a Barcelona durante 4 días casi 500.000 de personas al llamamiento del movimiento libertario. Esto, claro, esto no lo podía aguantar el sistema democrático que estaban montando, y poco a poco esto se fue, hasta que lo fueron atacando, hasta que luego las divisiones internas así acabaron con el movimiento, que no quiere decir que haya muerto, que hay, está organizado en diversos grupúsculos, existen ateneos, existen colectivos, existen entidades y sindicatos, ¿no? Pero que no tienen la fuerza, naturalmente, que tuvieron durante la guerra civil ni los primeros años de la posguerra, que llegaron a tener también una fuerza importante en la lucha contra el franquismo. Claro. Ferran, ¿y el anarquismo en Barcelona puntualmente fue el sector más perseguido? ¿O hubo organizaciones anarquistas en Galicia, en País Vasco, en Andalucía, en otras regiones? Bueno, el movimiento libertario estaba extendido en toda España, en todas las regiones, ¿no? En unas más y menos. Normalmente la principal era Cataluña, donde había la masa más importante, luego Andalucía, Valencia, la parte de Levante, y luego también la parte diríamos marítima de Galicia, la parte de los pescadores, la gente del puerto, de los puertos y tal, esta gente donde estaba más organizada en Galicia. Luego el resto de España dominaba, por ejemplo, en Asturias, o dominaba la UGT, o el Partido Comunista, también en Madrid, en la UGT. Quiero decir que en otros lugares pues dominaba, también había la UGT, ¿no? Y luego también en la posguerra el Partido Comunista, que también tuvo un papel importante en aquellos momentos. Ferran, te traigo un poco al presente como estudioso, como intelectual de estos movimientos anarquistas, libertarios, contestatarios también del sistema burgués capitalista, como recién lo señalábamos. ¿Cómo vivís este presente de un crecimiento exponencial y visceral de las derechas en muchos lugares del mundo? Digo, la irrupción de Bolsonaro, de Trump, de Meloni en Italia, por citar solo algunos nombres. Mismo Vox en España. Incluso también aquí en España, ¿no? Con la irrupción ahora del partido Vox, que está tomando con el PP, están en las últimas elecciones casi han arrasado, ¿no? Y han tomado diversas autonomías, ya como ejemplo Valencia, las Baleares, Aragón, Extremadura, han tomado Andalucía, la tienen ya tomada la extrema de la derecha y extrema derecha. Y ahora vienen las elecciones el 23 de julio y también puede ser que tomen el poder en el gobierno español. O sea que ha habido un vuelco directamente hacia las derechas completamente, y más en la extrema derecha, lo que es de estos partidos como que más citado tú, de Francia o de Italia, y aquí tenemos Vox. O sea que es un fenómeno que se está dando y que, bueno, vamos a tener lo que sufrir si no hay una reacción diríamos de la gente, y parece ser que de momento nos vamos a tener que tener unos años con estos partidos que son retrógrados la mayoría por sus planteamientos y que quieren recortar muchas cosas que se han hecho de tipo social en los últimos años con el gobierno socialista, y bueno, ya veremos cómo va a quedar la cosa. Ahora tenemos el 23 de julio las elecciones generales. Bien, Ferran, ya vamos llegando al final de la entrevista. El enorme agradecimiento que nos das desde a la distancia por el tiempo que nos diste. ¿Cómo viviste o cómo estás viviendo vos el proceso que se da en Cataluña, donde hay un sector importante de catalanes que quieren independizarse de España? Bueno, es un proceso que empezó ya lejos, ¿no? Pero sobre todo en los últimos años tuvo un empuje importante a través de estas derechas también, diríamos, catalanas en este sentido, con el soporte de grupos, diríamos, que se denominan anticapitalistas, como la CUP, y que han apoyado, digamos, este movimiento. Pero este movimiento hoy en día, ya en las últimas elecciones aquí en Cataluña, casi han quedado bastante marginado, aunque dominan todavía en muchos pueblos de Cataluña, que todavía tiene allí pues lo que se llaman Junts per Catalunya, o está el gobierno de Cataluña que tiene esta Esquerra Republicana, pero que es completamente más bien dialogante con el gobierno de España que no el Junts. Estos sí que son más directos a proclamar la independencia. Cuando la proclamaron solamente la proclamaron 10 segundos, o sea que realmente no no tienen una fuerza importante para poder realizarla a nivel de poder eliminar lo que es el Estado español en Cataluña y crear una independencia. Ya hace años que lo están intentando y bueno, hicieron un referéndum que en realidad fue ilegal porque no marcaba ninguna regla de lo que es la democracia, pero lo hicieron. Y así están, ¿no? Es decir, que este proceso pues está en marcha todavía. Y no sabemos cómo acabará, pero de momento lo tienen dominado en algunos sectores y en algunos ayuntamientos y en muchos lugares de Cataluña. Bien, Ferran, la última tiene que ver con una cuestión de forma. ¿De qué vivís? ¿Cómo te ganas la vida en para nosotros la lejana Cataluña? Bueno, yo ahora mismo me gano la vida pues escribiendo, sobre todo. Cuando puedo, o también haciendo conferencias, he tenido que hacer artículos en la prensa, lo que hace cualquier escritor cuando vive de esto, ¿no? Colaborando en exposiciones, guiones de documentales, ha sido todo a través de este mundo que ya me llevo dedicado aquí desde hace unos años. Anteriormente no, anteriormente tuve que trabajar en oficinas, tuve que trabajar en diversos lugares, ¿no? O dando clases también en esta etapa más moderna, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Es un no parar de ir haciendo cosas. Periodismo responsable, voces emergentes y valores inclusivos se conjugan en Los Nadies al aire en la FM 88.1.